Es momento de conocer a nuestra invitada. A través de la plataforma www.marketingyeventos.es se ofrece una interfaz sencilla y amigable con seguridad y comodidad desde casa a las familias ecuatorianas de todo nuestro país para que ingresen a la Expo Vuelta a Clases, en donde podrá realizar compras para inicio del año escolar y recibirlas en su domicilio. Al respecto nos cuenta más nuestra invitada Alicia Torres, organizadora de la propuesta. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la cordial invitación y por la apertura para ayudarnos a difundir este evento tan importante para todas las familias. En efecto, estamos ya regresando a clases en la región Sierra y Costa y nuestra interrogante es conocer de qué se trata Expo Vuelta a Clases, que se encuentra durante esta semana operando a través de la red internet. Sí, Expo de Vuelta a Clases es la primera feria virtual escolar donde todas las familias pueden acceder de una forma segura, porque si bien es cierto, tenemos que recordar que ahora lo importante es quedarnos en casa. Y qué mejor que con Expo de Vuelta a Clases, que todos puedan tener sus productos, sus accesorios, todo lo que los chicos necesitan para este retorno a clases en el tema escolar y en el tema de salud. Porque también estamos contando con servicios adicionales como ópticas, por ejemplo, tecnología, librerías, papelerías, que todos los servicios y productos van a llegar hasta la puerta de su casa. ¿Quiénes están participando aquí en tanto productos y servicios? Tenemos a varias papelerías, tenemos aquí a JR Papelería, tenemos a Librería y Papelería Tía Tula, tenemos al Exus Kids, editorial de niños, que están igual con algunos descuentos excelentes todas las marcas. Tenemos en el servicio de internet a TV Cable, a Cable Hogar, tenemos también equipos de computación, tenemos a Casa Pazmiño, tenemos a Cable Certexis, bueno, y algunas otras marcas más que están también trabajando en el tema de tecnología, modulares de Majo Ortiz, de diseño de interiores, tenemos también a Muebles de Alta Calidad, que ellos están trabajando con el tema de modulares, escritorios, para que los chicos también puedan tener un espacio adecuado para este regreso a clases. ¿Cómo está operando la feria en cuanto a horarios y propuestas? La feria está abierta las 24 horas del día, la plataforma está funcionando con total normalidad todo este horario, está abierta a nivel nacional y la vamos a tener funcionando hasta el 4 de septiembre. Perfecto. Conociendo la afectación económica que se ha generado en el sector privado a raíz de la pandemia, el gobierno nacional ha señalado en varios planes de acompañamiento para afrontar esta crisis. ¿La feria virtual está contando con algún tipo de asistencia estatal o se trata en efecto de un trabajo completamente privado? Sí, este es un trabajo totalmente privado. Estamos trabajando puntualmente con las empresas, con emprendimientos que han sido fuertemente golpeados por la situación de la pandemia. Muchos de ellos han tenido que quebrar, cerrar, despedir personal, hacer préstamos, están endeudados. Entonces, el primer sector al que hemos extendido la mano es al sector de los emprendimientos. Y también estamos trabajando con otras empresas que también son privadas. ¿Cuántas son en total entre emprendimientos y empresas las que participan? Tenemos 30 empresas que están participando. Y ahí también están las pequeñas empresas, las MIPYMES. Sí, todos, ajá, exactamente. Estamos como emprendimientos, como medianos y como grandes empresas. Tenemos tres pabellones que están totalmente diferenciados. En el pabellón A vamos a encontrar lo que son los auspiciantes, en el pabellón las medianas empresas y en el pabellón C tenemos todos los emprendimientos. Perfecto. ¿Existen algún tipo de otro tipo de actividades más allá de la presentación de productos y servicios? No sé, como solían hacerlos en las presenciales, también habían charlas, conversatorios sobre algún tipo de temáticas. ¿Algo así acompaña a este evento? Sí, claro que sí. Tenemos en la sección de auditorio colocados algunos videos con algunos especialistas que están trabajando algunos temas, que de hecho ha habido gente que nos ha estado ya solicitando un poco más de información, que nos está escribiendo por el tema de las charlas. Estamos manejando esta información con algunos especialistas con charlas, por ejemplo, como terapia de lenguaje, cómo reconocer si tu niño tiene alguna deficiencia, algún retraso en su lenguaje, en su desarrollo, cómo manejar también el tema del home school, que ahora a los padres nos tocó convertirnos en docentes, y nos están ayudando también para que nosotros podamos tener un poquito más de conocimiento en esa área, y también en la parte emocional y cognitiva con los chicos, cómo este encierro también nos puede afectar a ellos, tips para observar y detectar ciertas situaciones, ciertos problemas, y poder darle solución a tiempo. ¿Cómo es la dinámica del usuario durante estos días en la feria? Desde el momento que ingresa al portal web a adquirir algún producto hasta que finalmente lleguen a su hogar. Es súper fácil, simplemente tienen que digitar www.marketingyeventos.es y automáticamente ya están en la feria. Tenemos en la entrada, tal cual como se manejan las ferias presenciales, digitamos el botón de ingresar, llenamos un pequeño formulario que no dura ni un minuto, es información súper básica, súper sencilla. Pasamos a la recepción y ahí tenemos el módulo donde les indica si quieren ir a los stands, si quieren ir al auditorio para las charlas. Tenemos también un buzón de sugerencias y una agenda de actividades. Entonces, al ingresar en los stands, pueden ver los diferentes pabellones y reconocer a las marcas por el logo que tienen en la parte superior. Lo pueden identificar si son ópticas, librerías, papelería, servicio de internet, para que puedan ingresar a cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades. ¿Cada uno de estos productos que salgan de esta feria serán enviadas a cualquier rincón del Ecuador donde haya sido realizada este tipo de transacción? Exactamente, eso es justamente el objetivo principal, mantenernos en casa, cuidar nuestra salud, cuidar la salud de los chicos. Todas las marcas que están aquí participando tienen la capacidad de hacer llegar los productos a su domicilio. Y como es una feria virtual, tenemos también la capacidad de llegar a nivel nacional. Entonces, en cualquier parte, desde cualquier parte del país que nos conecten, desde cualquier parte de la ciudad que se contacten, los proveedores están listos para poder hacer llegar sus productos sin ningún problema. Pero es desde la misma página de Marketing y Eventos donde la persona que está navegando puede adquirir los productos, ahí puede hacer la compra. Sí, exactamente. A través de esta página ustedes van a observar las diferentes marcas y tienen contacto directo con los clientes en su stand a través de WhatsApp, a través de sus redes sociales, a través de su página web. Toda la información está colocada en el stand para que puedan contactarse. ¿El que se trate de una feria virtual abarata los costos o realmente se mantienen igual a lo que fuera una feria presencial? Totalmente diferente, abarata mucho el tema de costos porque ya no es una logística igual con el tema de montajes, instalación, transporte y personal. Aquí podemos reducir costos muchísimo porque ya estamos en este momento manejando todo lo que es el sistema administrativo únicamente. Entonces reducimos mucho, mucho el tema costos y eso es una gran ayuda para que las marcas que están trabajando, todas las empresas que han entrado, que están fuertemente golpeadas por esta situación, puedan tener ese empuje y ese apoyo para poder reactivar su economía. ¿Y se manejan márgenes de descuentos o de promociones en esta feria? Claro que sí, todas las marcas que están aquí están haciendo promociones, hay una editorial que está manejando 50% de descuento en sus libros, tenemos papelerías que están manejando desde el 5 hasta el 35% de descuento en todos sus productos, en modulares están manejando 10% de descuento en sus productos y hay también sorteos y concursos que estamos manejando en nuestras redes sociales, estamos entregando kits escolares de cortesía a las personas que se inscriban y concursen en nuestras redes que nos han proporcionado las marcas igual participantes. Amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles que esta mañana estamos en entrevista junto a Alicia Torres, ella es organizadora de Expo La Vuelta a Clases y estamos conversando la propuesta que ellos presentan a través de esta, la primera feria virtual en nuestro país. ¿Cuál es esa expectativa con la cual están generando esta primera experiencia de una feria virtual en el Ecuador? Bueno, pues nosotros estamos muy contentos en realidad porque la expectativa que nosotros teníamos frente a la acogida de la gente la estamos superando en realidad. Hay mucha gente que no ha parado de escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestros contactos, que se están ya comunicando, están interactuando y están solicitando varios servicios. Tenemos una muy buena acogida hasta el momento y vamos con esta justamente idea de avanzar un poco más. porque estamos trabajando en beneficio de todas las familias con el tema de apoyo, como les mencionaba, quedándonos en casa y reactivando la economía de todos y manejando la seguridad, que es lo más importante. ¿Es posible comparar la naciente feria virtual que ustedes manejan con la tradicional feria presencial que año a año solía desarrollarse en la ciudad? Claro, claro que sí. Al finalizar la feria podríamos hacer esa comparación, que sí, totalmente se la puede manejar. Perfecto. Y va a ser muy evidente, porque de hecho vamos a optimizar recursos, optimizamos costos, optimizamos tiempo. Esta feria virtual nos ha ayudado mucho a economizar también esa parte que es importante hacerlo ahora. Usted nos señalaba hace un momento que existían algunos productos, algunos servicios que se van a estar ofertando en esta feria, y que muchos de estos han nacido en el contexto de la pandemia. ¿Podemos remarcarlo para que la gente también reconozca esas nuevas necesidades que durante estos 6 meses han surgido y que posiblemente a través de esta feria puedan ser llenadas, puedan ser contestadas? Sí, claro que sí. Tenemos algunos emprendimientos y de hecho continúan solicitando también más información de ello. Tenemos muchos emprendimientos que han nacido justamente por motivo de la pandemia. Hay personas que se han quedado sin empleo, hay personas que se han quedado con problemas económicos acumulados de deudas, entonces han aprovechado esta situación para ellos también salir adelante con el tema de lo que son papelerías, con el tema de modulares que los están manejando de acuerdo a sus necesidades, todo es totalmente personalizado, los costos son accesibles y además de ello están manejando descuentos. Entonces, todas las marcas que están participando en la feria se han preparado para dar justamente este apoyo de satisfacer las necesidades de los demás, pensando en que todos tenemos que manejarnos bajo una economía limitada actualmente. Y hablábamos también que la feria va más allá de los estudiantes, también van para los hogares, los padres de familia, que al menos durante este segundo periodo del 2020 las clases seguirán siendo virtuales. ¿Podemos remarcarlo? Así es, exactamente. Este nuevo periodo escolar, esta nueva modalidad que nos tocó vivir sin estar preparados, sin quererlo, sin pensarlo, es una etapa en la que todos estamos innovando, estamos justamente con la idea de salir adelante. Y qué mejor si tenemos estas herramientas como la feria virtual, con la que podemos llegar a su domicilio, con la que podemos llegar hasta cualquier lugar de la ciudad y del país en sí, evitando que ustedes salgan de casa, evitando que sus chicos se expongan, dándoles las comodidades, facilidades, descuentos. Estamos trabajando por el bien de todos, tanto de las familias como de las marcas, esta parte principal, y justamente están todos trabajando por un objetivo en común. Seguramente uno de los productos o de las líneas más demandadas será la compra de tecnología durante este periodo. ¿Existen bases de precios o techos de precios en cuanto a la compra de tecnología para este regreso a clases? Tenemos aquí algunas marcas que están participando y de hecho ha habido mucha gente que nos ha escrito por WhatsApp, por chats, nos están solicitando costos y sí, las marcas que están participando tienen una gran variedad de productos con diferentes precios y obviamente diferentes descuentos y ofertas que también están manejando. Entonces hay una amplia variedad para todos los sectores, para todas las capacidades y necesidades que tengan, sí lo pueden adquirir con tranquilidad. Perfecto, amigos, ahí lo tienen, la exposición virtual denominada Expo Vueltas a Clases se encuentra ya en la www.marketingyeventos.es. Finalmente, ¿ustedes hasta cuándo estarán entonces con esta ventana para que la gente pueda ir adquiriendo productos y servicios para el regreso a clases? ¿Lo podemos recordar? Claro que sí. Bueno, extenderles nuevamente una cordial invitación para que puedan visitarnos. Estamos muy contentos. Hemos tenido una gran, gran recepción de la gente que está participando en la feria. Eso nos motiva a seguir creciendo más, a seguir ayudando más a todos los sectores. Y están todos cordialmente invitados a www.marketingyeventos.es. La navegación es súper amigable, súper sencilla, no tiene ningún costo. Pueden ustedes acceder las 24 horas del día para que puedan llevar directo a sus hogares todo lo que necesitan con descuentos con la tranquilidad de que todos van a tener lo que necesitan en sus hogares y en el momento en el que lo hacen a un solo clic de distancia. La seguridad cibernética está garantizada. Todo está garantizado, todos nuestros sistemas están garantizados y los sistemas de los clientes también. Perfecto, ahí lo tienen entonces, amigos, para que se sumen a esta iniciativa Expo de vuelta a clases en www.marketingyeventos.es para ese regreso a clases. Seguramente vendrán nuevas propuestas luego de esta presentación, luego de esta iniciativa. Sí, claro que sí, tenemos muchas sorpresas y novedades más que posteriormente ya les estaríamos comunicando también. Ahí lo tenemos entonces, queremos agradecer a Alicia Torres, organizadora de Expo de Vuelta a Clases, muchas gracias. Gracias también a ustedes por la apertura, muy gentil.